la nueva sangre tropical. Quiero la sonrisa de tu boca, la alegría eterna de tu amante corazón. Quiero la sonrisa de tu boca, la alegría eterna Grupo de tu amante Neblina. Corazón. Neblina, Neblina, fuiste testigo en mi noche de amor. Buscando Neblina, tu amor, Neblina, su primer álbum. Nunca, nunca más te he vuelto a ver. Pues me estaba matando tu amor, porque me llegaste Grupo Neblina, compactos y cassettes.